Domingo de aniversario, amigo. Radio Frecuencia cumple 18 años y siempre estamos junto a ti. Y este viernes 7 de junio lo celebramos contigo. Estaremos todos tus amigos locutores en vivo desde la cabina de Radio Felicidad presentándote las 100 canciones que marcaron nuestra historia. La colección más completa de grandes éxitos en español. Y como en toda celebración, no puede faltar nuestra música criolla, nuestros criollazos. Acompáñanos este viernes 7 de junio desde las 7 de la mañana y celebremos juntos los 18 años de Radio Felicidad. Radio Felicidad, 18 años junto a ti. Estás escuchando Regina y tú en Radio Felicidad. En Regina y tú, es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta a todo. En Radio Felicidad. Me siento bien. ¡Ricky! Llegó la chismosa de Mayra. Ya pues chipita, ya. Ya, ja, ja, ja, ja, ja. Era un chistecito, ¿no? Ya, un chistecito. Dice que sí, me ha dicho acá en la oreja que era un chistecito. Mayrita, ¿cómo estás? Hola, Rey, ¿cómo estás, gato? Feliz lunes. Y estamos feliz aquí. Lunes. Feliz lunes. Bueno, buen inicio de semana para todos. Ay, la película que me encantó. Del mes también, del mes. Ay, del mes también, claro. ¡Feliz junio! Ay, feliz junio. ¿Alguien cumple junio? Hoy día cumple una amiga mía, Gladysita. Un beso enorme para ti. Tan, tan, tan, tan. Escúchame, vi una película linda. ¿Qué película, Rey? Amor sin escalas. Amor sin escala. ¿Esa está? ¿La viste? Max, creo, ¿no? ¿Qué? ¿En qué está? En Netflix, pues. ¿Ah, sí? Ah, no, no la he visto. Bonita, oh, bien bonita, bien buena película. La recomiendo. Estuvo nominada para 6 Oscars. ¡Wow! En ah, su momento. ¿Esa es con George Clooney? Sí. ¡Ah, ya! ¡Rápido, no! ¡Ah, ya, Yungay! ¡Ah, ya! ¡Ah, Yungay! ¡Ah, Yungay! ¡Ah, Yungay! Mira, mira, ve todo revista. Sus tardes de cine. Tienes que verla. Bueno, la veré. Pero te cuento que yo he visto otra cosa. A ver. El podcast de Yajaira Plasencia con Juliana Rengifo. ¿Qué pasa? Bueno, Juliana Rengifo se le ha pasado hablando de su affair con él. Con el actual esposo de Magaly Medina, ¿no? Y ha hecho unas declaraciones bastante nada que ver, creo, ¿no? Como dice, está buscando la notoriedad. Sí, claro. Está buscando noticias. La gente le ha dicho, oye, no te pasó nada después de eso, ¿no? Pero bueno, siguen hablando. Obviamente, Yajaira y Juliana son enemigas acérrimas de Magaly, pues, ¿no? ¿Ah, sí? Claro. Bueno, se ha preparado. Si no hubiera estado. Claro, le gusta ser como ella. Quiere ser como ella, tanto que ya, ok. Así es, aparece, no parece. Pero bueno, ya. La gente dice, se juntaron el hambre y la necesidad. Dice la gente, que es feo, de verdad. Pero bueno, ella ha dicho, pues, que le gustaría cruzarse con Magaly Medina y Juliana Rengifo. Porque le gustaría responderle directamente a todos los insultos y ofensas que le dijo en su momento cuando se confirmó, pues, que tuvo un affair con su esposo, con el notario Alfredo Zambrano. No, ¿para qué? Ya fue, cierra capítulos. Y a Jaita Plasencia, pese a lo que ella había negado. No conteste, Magaly, no conteste. No conteste, no vale la pena. No creo que les conteste tampoco. No, aquí lo va a contestar. Y hablando de Jaita Plasencia, te cuento, pues, que el sábado fue su último programa en Al Sexto Día, pese a que ella había negado que la habían despedido. No, ella ha dicho que su contrato fue solamente por temporada de verano. Puede ser. Pero ya no está. Que no sea chiposo, pues. Sí, bueno. Déjala. No, Rey. Será cierto. Bueno, pero no tiene nada de malo decir, ¿sabes qué? No funciona ya, pues. Claro. Pero fue una bonita experiencia. Estás aprendiendo. Está aprendiendo. De repente también, ¿no? También. El bajo rating. Bueno, Panamericana es como que ya está fría. Ah, sí, es una tienda fría. Tiene razón. Tuvo sus épocas lindas. Tuvo sus épocas lindas. La vez pasada estaba viendo, Rey, que decían que Perú antes era como exportador de telenovelas. Y ahora, bueno, ya no. Es verdad, ¿no? ¿Quién te ha dicho? No, lo vi en una entrevista, yo me olvidé de qué. Pero todo lo que está haciendo el Barrio Producciones, ¿qué? Pues no está exportando, o sea, eso. ¿No? No. Ay. Solamente lo de Latina he visto que se está pasándose por otros canales de Chile. Bueno, no será fácil, ¿no? Ni barato, claro, tampoco hacerlo. Debe ser, debe ser. Bueno, digamos, México siempre será el líder. El líder en ese aspecto. Bueno, está bien organizado hace rato. Acá hay que organizarse en muchas cosas. Así es. Y te cuento también que talento hay. ¿Eh? Ah, talento siempre hay. Gente nueva, maravillosa. Así es. Te cuento también que Alejandra Baigorria ha perdonado a su madre. De hecho, en este programa de Mande Quien Mande de María Pía Copelo, le hicieron como un reportaje documental, se puede decir así, en el que ella contaba un poco lo que. Pero Natalie lo vi yo. No, María. Lo repitieron también ahí en el programa. Ah, sí. Ahí se repitió. Sí. Y lo, ella decía pues que perdonaba a su mamá, pese a todo lo que la señora Verónica Alcalá había hablado, de que sus hijos no le ayudaban, de que no le compraban nada, que le compraban al padre y no a ella. Lo que dijo Alejandra, lo que dijo Alejandra es que su mamá no está bien de salud emocionalmente, y pero que la llamó para disculparse, ¿no? Verónica llamó a su hija Alejandra. Algo trapito se lavan en casa. Sí, nada que ver, bueno. Claro. Sobre todo con las mamás. Sí, Alejandra es mamá. Alejandra, no. Ah, todavía. Pero se va a casar. Ya. Tan. Después, pero después se entenderá. Después, así es. Así. Te cuento también para cerrar que Susy Díaz dijo que por favor deje de especular de la fortuna que ella tiene ahorita. ¡Susy! Sí, la campeona. Que, linda, ella ha dicho que no tiene una fortuna, que tiene solamente para pagar sus deudas. Trabaja como loca. Así es. Y que se quedó sin plata porque le tuvo que pagar al Estado 188,000 soles. ¿Por qué, wow, Susy? Así es, una cuenta tenía pendiente con el Estado. Así dice. Bueno, pues ya está, ya lo pagó, ¿no? No, nadie es fácil de pagar ciertas cosas. Sí, es que se dijo de ella porque salió lo de Melcochita, que le iba a dejar todo a sus hijos con Montserrat. Entonces la gente empezó a ver, uy, ¿cuánta fortuna tiene él? Como son contemporáneos, ya pues. ¿Cómo van a ser contemporáneos? Pero si cuando Melcochita había nacido, Susy también no. Fue mucho después, que era jovencita. Melcochita tiene 87. Susy tendrá pues sus 60 y pocos. No tengo idea, pero yo siempre lo veo. Base 6 debe estar. Base 6, ¿no? Sí. Aparte se mantiene joven como Polistel. Claro. Es una gran luchadora, es una gran trabajadora, Susy. Sí. Le mando un beso desde acá. Nosotros, mira, no, yo no soy amiga 59 tiene, 59 de Susy, pero la he visto trabajar toda la vida. Siempre ha trabajado. No es una cosa, es otra, no es una gran empresaria. Así debe ser. Y ha hecho todo un personaje de ella. Es linda. Yo le tengo cariño porque respeto su trabajo muchísimo. Claro que sí, así, ¿no? Y bueno, eso fue todo por hoy. ¿Ya está? No hay nada más. ¿Y el extranjero? Sí, se ve el tiempo, ¿no? ¿Y el extranjero? No, el extranjero no hay mucho chifín. Ya, mañana, ya. Mañana. Ok. Chao, Mayrita Zunini, que estuvo aquí en Suéltalo Todo. ¡Mayra, y tu novio! Ay, eso lo vamos a hablar en privado, ¿ya? Por favor. No. Acá todo se suelta. Por favor. Mayra Zunini en Suéltalo Todo, aquí en Radio Felicidad. Me siento bien. ¿Tus redes sociales? Mayra.Zunini con Z, ya sabes. Gracias, Reina. Esa es en felicidad, me siento bien. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor. Quererte, y esa es mi gran ilusión. No podré dejar de verte. Yo te juro por mi amor. 10:09 de la mañana. Aquí estoy con mi Dieguito, el fantasma, que está vuelto un 8 con mi celular. Le da una tarea, enseguidita va a estar con nosotros. ¿Eh? A ver, atención, atención, atención. Atención, Huancayo. Por primera vez llega a la incontrastable el cantautor argentino Piero para celebrar 60 años de trayectoria. Huancayo, qué lindo. La cita es este sábado 8 de junio en el auditorio Nuestra Señora del Valle. Celebremos el Día del Padre junto a Piero. Entradas en Join Us, Casa del Artesano y Yape. Gracias a On The Rocks Concerts, auspicia Radio Felicidad. Qué lindo. Huancayo preparado. Ya llega Piero. Y ahora vamos con el tema del día. Ok, el tema del día es: ¿cuál es la bebida favorita, rica, que nos recomiendas, que nos aconsejas? Un saludo muy especial para su cumpleaños en la ciudad de Piura, Cintia Vences, mi querida amiga y comadre, con cariño su amiga Daisy Benítez. Va a brindar con qué tu amiga, a ver, ¿con qué tipo de bebida? Me lo cuentas, ¿ya? Aquí al 959-053-642. Hola, querida Regina, muy buenos días, tu fiel oyente Atilio Quesada de Miraflores. Te saluda y te cuento que para combatir esos días de frío, nada mejor que un buen chocolatito. Yo también me estoy tomando chocolate. Qué rico. Pero chocolate con café. Imagínate qué mezcla. Ay. Como un cappuccino, pues. Ah, ya. Riquísimo. Excelente, uff. Para día tan frío, chocolatito caliente, grande. Abrigarse mucho, saludos, bendiciones, cuídate. Gracias, amigo querido. Muchas gracias, te pongo. Gracias. Gracias, ahí. Gracias por contestar, sobre todo. Aquí tenemos un videíto que nos manda alguien, pero no sé, ahorita lo veo. Edgardita Ojieco Brunetti, ¿cómo estás? ¿Qué tal el cumpleaños? ¿Cómo te sienta un año más? ¿Me lo cuentas? Por favor, no me has contado nada. Soy María. María, ¿de dónde está? María de Pueblo Libre. A ver, a mí me gusta la hierba lisa bien caliente para este frío. Hay otras que le puse el emoliente, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta a ti, gatito? Indefinidamente el café. ¿El café? Café calientito. Café calientito, ¿no? Ya cuando uno se acostumbra al café, bien, sí. Difícil bajarse de ahí, claro. ¿No? Bendecido el lunes, después inicio de semana. Hoy, 3 de junio, recordamos el gran triunfo de Perú ante Escocia. Mundial Argentina 78. Sí, recuerdo. Nos hemos ido, pero hemos retrocedido, claro, en el tiempo, con mucho amor. 40 y tal. Gracias, amigos. ¿Qué puedo darle? Ah, eso es una cosa que le preguntan al doctor. A ver, aquí amaneció intoxicada. Comí harinas y cereales. Comí lácteos también. Maní tostado. Pero que hay que chequear, pues, ¿qué dice tu médico? Tu médico de cabecera. Hola, buenos días. Saludos de Wari. Cindy Jara. La música de Leodan, por favor. Allá, así directamente. Ok. De ese momento sonó Leodan. Un abrecito para cada uno. El emoliente también es maravilloso. Y cualquiera de esas maravillosas hierbitas que tenemos. Hierba Luisa. ¿Qué más hay? Hay muchísimas manzanilla, cosas. Manzanilla. Anís. Anís. Y otra también, hierbabuena, que me encanta. Buena. Pero la de la mata, la recoges así y la pones a hervir. Rico. Agüita de paico. Agüita de paico también. Uña. El agua de Jamaica. De Jamaica. Wow, tantas cosas. 10:12 en Radio Felicidad. Ya llega Dieguito, el fantasma. Atención, que va a estar aquí. Sí, por favor, desaznándonos a todos, poniéndonos alertas en todas las cosas que nos pasan en esta vida. Con las redes, que no recupero mi internet, por favor, mi Instagram, no sé qué ha pasado. Devuélvame mi Instagram. Devuélvame mi Instagram, señores de Instagram, por favor. Gracias, estás en felicidad. Me siento bien.